Estamos en comunicación con Gabriel Jofrel, es huerquén de la organización Identidad Territorial Malalhueche. Le damos la bienvenida a esta mesa mosquitera. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Hola, hola. Mari. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás tú? ¿Estamos? Estamos, hola. Bien, bien. Lo hemos logrado. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Cuesta. No, sí. Veremos qué andará por ahí, qué cosa rara se estará cruzando entre las comunicaciones, pero acá estamos firmes. Algunos que no quieren que nos comuniquemos, Gabriel. Bueno, yo ahora estoy en la ciudad. Sí, ahora estoy en la ciudad de San Rafael, por ahí también capaz estoy con datos, bueno, por ahí puede estar mala la señal. Bueno. Pero bueno, nada, comentarle un poco por ahí donde andamos esta semana, que estamos ahí, ese comunicado que leían, que estamos convocando para el día domingo, va a ser de forma presencial y virtual, nos vamos a ir allá al medio del territorio, ya hay nieve allá en los puestos, así que va a estar fresquito, pero tenemos ahí una conectividad, hemos hecho nuestras inversiones en el último tiempo, vieron lo que es las cosas de las contradicciones de la vida, ahora tenemos que estar comunicándonos con la empresa, que no queremos nombrar y que nos permite la instalación satelital, pero también es una forma de garantizarnos la seguridad. Esto también es parte de los procesos que hemos estado trabajando en el último tiempo, porque básicamente es la conectividad muy importante en estos tiempos, claro. Así que vamos a estar allá en el territorio, y bueno, ahí obviamente defendiendo el rey de Nilda, que está haciendo su proceso. Bueno, como verán, la relación con las machis, con nuestras autoridades filosóficas de la medicina, está íntimamente ligada también con estos procesos, ¿no? O sea, el retomar también ese conocimiento ancestral ha sido el que también levanta toda esa fuerza, y también las reacciones de toda esta gente, ¿no? Que no solo son corporaciones frías y calculadoras, sino que también intentan tener sus mensajes y su marco de la espiritualidad. Por eso nosotros siempre hacemos reconocimiento de eso también, no lo dejamos de lado, no nos parece en grado de locura o de desconocimiento, sino que entendemos que se manejan también todas esas fuerzas espirituales en los territorios, y por eso también necesitamos tener esas dos patas, ¿no? La política, la organizativa, la militancia, pero también entender cómo se mueve el territorio y cuando nos convoca estar atento. Hoy estamos planteando eso, estamos planteando que no es solo una condición, y la podemos hablar, como otras veces hemos hablado, judiciales y políticas, sino también entendemos que la fuerza de los territorios nos están convocando. Ayer una lluvia de granizo en la zona este de Mendoza, en Malargüe, rayos, relámpagos, en el medio de una nevada. Ya nos sucedió en septiembre del año pasado, que también nos llamó mucho la atención, inclusive con truenos. También estábamos escuchando ahora hace poquito nomás en Radio Nacional, mientras venía para acá, pocas de esas cosas que de las noticias que aparecen de los territorios, en una zona del sur de Santa Fe llovió 400 milímetros, lo que llueve en un año, y en una noche, ¿no? Entonces es necesario empezar a despertar ese también, ¿no? Esa línea de comunicación. Así que yo estoy a disposición para la parte militante, específica, técnica, pero también para entender que hoy lo que estamos convocando, nos estamos convocando al conjunto de la fuerza, al conjunto de los seres, porque necesitamos respaldar y empezar a dar respuesta de conjunto a esta crisis climática a la que nos han llevado, ¿no? Tal cual, y porque somos todos parte de la misma trama, ¿no? Lo venimos hablando justo hace un ratito en otra nota anterior, que hablábamos del Pedemonte, acá al oeste de nuestra provincia, cómo ha sido invadido por los proyectos inmobiliarios, y bueno, desmontan todo, la flora, la fauna obviamente queda desalojada también, las lluvias torrenciales terminan escurriendo por donde el agua no tiene lugar y se producen inundaciones, y bueno, está todo esto relacionado con lo que nos estás contando y con lo que sabemos realmente, que somos todos parte de lo mismo y que es nuestra única casa y que la compartimos a esa casa. Entonces, es como que uno seguro, no cuida seguro su casa, es como, eso es lo loco, ¿no? Que uno no cuida su casa. Más con la responsabilidad que nos toca a los seres humanos, porque la casa es compartida con un montón de seres más. Exacto. Entonces a veces la arrogancia, el antropocentrismo, ¿no? Creer que nosotros somos el centro del planeta y del desarrollo del planeta, estar en contra de la naturaleza. Es realmente una obsesión de algunos pocos, ¿no? Que llevan, obviamente, a través de estrategias, ¿no? De empobrecimiento, a través de estrategias de buscar lo peor del ser humano, la ambición, ¿no? Las ganas de pasar por encima del otro, deshumanizando, inclusive, ¿no? También dejando a la vida en las condiciones y a las vidas en las condiciones más bajas, muchas veces. En el medio de esto, obviamente, no podemos evitar. Por eso nosotros estamos convocando algo más amplio, entendemos que el debate es mucho mayor y bueno, yo desde la mano de eso también contarles que estamos totalmente comunicados y en mesas de trabajo con las comunidades del sur, con lo que ha sido el intento de desalojo del LOF Quintriqueo y Melo, pero también hemos estado acompañando el proceso de la audiencia judicial que se dio el día de ayer a la Machi Betiana y lo que significa, digamos, todo ese proceso. También entendemos las decisiones tomadas tanto por Pailaco como por Kenkentreu de retirarse del espacio sin generar un niveles de violencia que ya estaba claro que venían con todo su show. Eso es muy importante entenderlo porque lo que está detrás es el amedrentamiento también de las machis y de las autoridades filosóficas. Entonces, la disputa por los territorios tiene que tener ese grado de claridad también sobre las vías que también hemos dejado en el territorio, ¿no? A Rafael Nahuel, Sí. a Elías Garay, al Wenú y Santiago Maldonado. Por eso, hoy estamos en ese punto, ¿no? Nosotros entendemos que la persecución política contra Mauricio Cornejo, Federico Soria, hoy contra Nilda Verón, que es el miembro del LOF El Sosneado, que intentan criminalizar, ¿no? O sea, nos llevan a instancia de criminalización, justamente para vaciar de contenido todo este otro debate. Entonces nosotros no queremos retirarnos de este debate, por más que vengan degollando, como decían los de antes, ¿no? Nosotros no vamos a bajarle el tono a la discusión, no le vamos a bajar el grado de la discusión. Y está muy bien, ¿no? Porque realmente es como decís, estamos todos afectados. Por ahí se nos viene ahí a la cabeza cuando leemos ahí algunas frases, eso de que, bueno, vinieron por, no sé, por los zurditos, por ejemplo, yo no me consideraba, no me importó. Vinieron por los que tienen otra orientación sexual que elige la persona, no me importó. Vinieron, bueno. Y al final vienen por vos. Les importó. Entonces, esto es así, somos todos y todas partes de lo mismo. Y tal como decías vos, bueno, nuestro planeta, obviamente que vivió, perdón, tiene una historia de existencia de 4.500 millones de años sin la especie humana y nosotros en unos pocos siglos estamos haciendo un desastre que afecta a tantos otros miles de especies. Y bueno. Parece que no queremos despertar. Y por eso también nosotros entendemos que hay un debate que tiene que ir reuniéndose y revolucionando, porque necesitamos entender la complejidad del asunto con el cual se mueven hoy. Tenemos sentencias dictadas por la Corte Suprema, pero también tenemos un proceso de revisión por esa misma Corte Suprema con otros jueces. Y eso es importante y lo vamos a comentar a partir de esta semana, vamos a ir difundiendo esta información. Mañana nosotros vamos a alargar el programa en vivo que estamos sacando por YouTube, que es un programa de difusión de información propia, desde nuestras propias fuentes. También buscando formatos de comunicación que se acerquen a la verdad, sobre todo en primera persona, y explicar qué es lo que es esta complejidad, ¿no? Hoy estamos a esta misma altura del año pasado yo estuve participando en Manaos de una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una audiencia consultiva, justamente en función de la crisis climática y de la emergencia, ¿no? Y a pedido del Estado de Colombia y de Chile, y ahí nos reunimos un montón de organizaciones que hoy también estamos todos confluyendo hacia fines de este año a la COP30, que va a ser un gran salto cualitativo como aquellos foros sociales mundiales de los años 90. Esperamos que sean alrededor de esta COP30 del cambio climático que se dará en Brasil, porque entendemos que es necesario seguir recreando y seguir recreándonos en estas luchas, No, solamente al dejar las luchas es cuando realmente nos avanzan, cuando no somos creativos, cuando abandonamos justamente nuestras condiciones más profundas del ser humano. Entonces, ¿por qué lo estoy recordando? Porque hoy estamos presentando una medida cautelar, ya la venimos trabajando ya hace casi 8 meses con la Comisión Interamericana. Entendemos que en la Comisión la medida cautelar tiene que ver básicamente con frenar el desalojo, pero aparte, plantearle al Estado argentino, sobre todo al Poder Judicial de la provincia de Mendoza, todas las violaciones que se están cometiendo. Entonces, la verdad que cada vez que avanza una causa de este tipo, nosotros vamos haciendo las presentaciones necesarias, tanto que en Quemtreu como Quinquirikeo, como Melo también presentaron, y las comunidades de Río Negro, Quemquentreu, Pailaco, inclusive todas estas comunidades del sur también se presentaron. Hay pedidos de cautelares en la Comisión Interamericana. Hemos hecho un pedido de audiencia conjunta que estamos esperando que responda positivamente la Comisión entre las tres organizaciones mapuche, la Confederación Mapuche de Neuquén, la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro y nosotros de Malalueche, acompañados por organizaciones como la APDH, SERPAG, el CELS. Esperamos que esa solicitud sea satisfactoria porque lo que nos permite una audiencia temática con la comisión es que el Estado argentino, que hoy se está recluyendo y en realidad lo que hace este gobierno nacional es vaciar las instancias del Estado, demorar, digamos, un montón de tramitaciones que deberían estar dando, en todo caso, la defensa, ¿no? Hoy tendríamos que tener al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas al lado nuestro, sin embargo lo tenemos al lado de un personaje nefasto como Claudio Abreu, un personaje que todavía tiene que dar cuenta de la justicia por el asesinato de Rafael Nahuel, de Santiago Maldonado, y que eso queremos comentar, ¿no? Que no es cualquier cosa las decisiones que está tomando la justicia. Está siendo observada esta justicia de la provincia de Mendoza, como fue observada hace tiempo ya por las situaciones de la abandono que hacían las cárceles y que por la cual la provincia de Mendoza estuvo con una sentencia, digamos, en contra. Nosotros creemos que es el momento de avanzar sobre esos organismos internacionales, sobre la mirada internacional y volviendo claramente al punto inicial de esta conversación, no vamos a dejar de hacer ninguno de los movimientos porque lo que está en riesgo es el futuro de todas las generaciones y de las vidas, del conjunto de las vidas, del Litrofilm Monguén, decimos, en el territorio. Entonces, de nuestro lado siempre va a estar la fuerza y la estrategia para ir por todos los frentes posibles, por más que en eso nos vayamos desgastando, nos vayamos acondicionando, entendemos que eso va a ser la condición de también que otros puedan seguir esa lucha digna, ¿no? Así que no nos sentimos para nada debilitados, nos sentimos con todas las fuerzas, pero muy atentos y muy alerta de lo que hace esta gente. Qué bueno, porque esa lucha cómo viene continuándose, ¿no? Ahora que hemos estado recordando la Revolución de Mayo y Castelli, que fue uno de los protagonistas, leía que él estudió derecho, hizo su tesis sobre los derechos de los indígenas y la explotación que se hacía en esos tiempos de los indígenas en las minas, ¿no? Belgrano también fue un gran defensor de los pueblos indígenas. Entonces digo, esto que decís vos de estamos fortalecidos, no estamos debilitados y tenemos toda la energía para seguirle en la lucha hasta que pasemos la posta a los que vienen. Eso se está dando hace tanto, ¿no? Digo, qué bueno escucharte con esa energía y porque en estos tiempos que quieren quitarnos la esperanza, está bueno escucharte decir eso. Sí, es una condición que nos tenemos que dar de frente a lo que tenemos por delante, ¿no? Porque nosotros entendemos que son minorías, como ellos nos dicen, estas son minorías bulliciosas hacia los mercados, hacia el sistema financiero. Si juntamos el puñado de gente que está en Wall Street, no creo que entren en 2 o 3 cuadras de cualquiera de los barrios periurbanos de Mendoza. Entonces, entender esa dimensión también es entender los grados de poder con los que se manejan y el poder que tenemos cuando nos reunimos nosotros, ¿no? Que con un puñadito más que seamos, tanto les molesta a ellos, ¿no? Tanto les molesta y entonces deslegitiman luchas, Y sí. vacían de contenido, generan tremendas campañas. Nosotros en estos días estábamos tratando de hacer inclusive cuentas, ¿no? Desde el 2023 que empezó la campaña más firme, la última campaña más grande, donde 30 diputados racistas de la legislatura de Mendoza intentaron negar Sí. el el proceso del pueblo mapuche en el territorio del pueblo mapu, Sí. este, como cumbre, ¿no? Decíamos, de ahí en adelante, ¿cuánta plata deben haber gastado en todas esas notas periodísticas? ¿Cuánta plata deben haber gastado? Porque recordamos que todo el mes de febrero no trataron otro tema los diputados que no sea el tema del negacionismo, ¿no? Intentar negar y sacar esa resolución. Y decíamos, ¿cuántos sueldos, ¿no?, se gastaron ahí? Este, dinero público también, ¿no? Y en el camino de eso, ¿cuánto dinero público se vienen gastando con Impulsa Mendoza, que es una empresa del Estado, que es la que está llevando adelante los estudios de impacto ambiental? No son los privados los que están pagando eso, ¿no? Sino, y recordamos, porque lo decíamos en el comunicado, lo de Hierro Indio, porque Hierro Indio hasta el momento, la apertura de ruta, el trabajo y la inversión, en un porcentaje muy alto, no me animo a decirlo para que no salgan después a decir cuál era o no era, porque ellos se descalifican con una, dos, tres cifras, ¿no? Si las empanadas salen 48.000 o 16.000 para correr, viste, el eje de la discusión. Tal cual. Pero sí sabemos que es un porcentaje alto, porque lo han dicho ellos mismos, de inversión por parte del Estado provincial. Y eso sumado a que hoy se retira YPF, hemos solicitado, o sea, se sabe que nosotros no hemos sido parte directa, pero sí nos pusimos a disposición para sumarnos a la instancia de denuncia que encabezaron en su momento Lautaro Jiménez, creo que también Marcelo Romano, con respecto al retiro de YPF, ¿no? No lo dejemos afuera. Se retira una empresa que no ha resuelto los pasivos ambientales, se retira dejando cientos de desempleos. Y obviamente con una condición totalmente persecutoria, porque Cornejo salía a decir que el Lofer Soñado estaba recibiendo tierras que tenían petróleo, no sé, 30 pozos petroleros que no están, justamente no están en ese territorio, están al ladito, sí, este, minería, ¿no? Y entonces, por eso nosotros salimos a decir hoy día, cuando nos quieren despojar de nuestros territorios para entregárselo a estas empresas, hoy le preparan el terreno, ya usaron los fondos públicos, les entregan en bandeja, y ni hablar si llegan a agarrar el RIGI, que es ese régimen de entrega total. Entonces, entendemos que juegan bastante sucio, juegan con la mentira, juegan manipulando la opinión pública, y a la vuelta de esto decíamos, ¿cuánto dinero se están gastando, ¿no? ¿Cuánto dinero le estamos costando a este puñadito de locos, ¿no? Este puñadito de gente, ¿tanto dinero le cuesta? Solo para debatir, si fuera en mejores condiciones y todos pudiéramos tener, como decíamos la vez pasada, los colectivos para ir a las audiencias, todos tuviéramos la posibilidad de llegar a los lugares donde se hacen los debates y todos pudiéramos tener las condiciones de debate en las legislaturas, no este, tener que andar pagando este, tremendos fondos de campaña política, ¿no? Porque ustedes recuerden, mientras hoy día dice se están repartiendo un cargo, detrás de eso hay millones de dólares de campaña política. Propagandas en televisión, en la radio, en los medios, y vaya a saber cuántos acuerdos más que hacen, ¿no? Para cuando ganan las elecciones. Digo, tanto dinero que podría estar invirtiéndose en estos momentos para otra cosa, ¿no? Eso siempre nos pasa a nosotros, ¿no? Decimos, wow, ¿cuánto podríamos hacer con todo ese dinero que esta gente gasta en contra de nosotros cuando podríamos, en todo caso, ponernos de acuerdo en alguna otra cosa? Y te puedo asegurar que ese dinero podría servir para muchas otras cosas más, ¿no? Sí, Nada, seguro. son reflexiones que hacemos, ¿no? Porque no estamos en contra de la generación de riqueza, de la producción, no estamos en contra de eso. Lo que estamos planteando es que eso se intenta hacer siempre a espaldas de quienes deberíamos ser los beneficiarios, a donde debería redistribuirse todo eso. Y en todo caso, que pongamos sobre la balanza qué vale más, ¿no? ¿Qué vale más? Nosotros siempre decimos, a ver, ustedes, ¿qué vale más? ¿Comerse un chivito o hacer una huerta acá en la cordillera o masticar las piedras que quieren sacar? Mastiquen nomás las piedras, vamos a ver a dónde van a llegar, le decimos, ¿no? Claro. Sobre todo para entendernos, ¿no? Para entendernos un poquito, para que lo podamos hacer más simple el mensaje, ¿no? Lo que pasa es que me parece que ahí está un poco el quid de la cuestión, Gabriel, cuando vos preguntás qué vale más, porque realmente lo que a esta parte a nosotros nos resulta muy claro qué es lo que vale más, del otro lado de la vereda los valores son otros, ¿viste? Entonces lo que los mueve es otra cosa. No es que me importa el otro, la otra, que yo estoy bien si el otro está bien, no, nada de eso. Entonces, bueno, justamente ellos se mueven por intereses que van en contra de los intereses de los que estamos, de los de las hombres y mujeres de a pie, digamos así. Seguramente, seguramente. Bueno, yo la verdad que no quiero sacar esto del tiempo, siempre me embalo y capaz que ustedes después hacen toda una vuelta para poder tener su tiempo. Y nuestra intención es repetir la Eso. convocatoria, es una convocatoria la que estamos largando. Ahora vamos a estar pasando más información en estos días. Vamos a sacar otro comunicado más específico de la situación judicial. Nos vamos a acercar al fin de semana, vamos a hacer accesible ese enlace para la reunión virtual. Esperamos que puedan, así como participar en una audiencia, todos hacerse un tiempito y acompañarnos ese día y estar ahí, ¿no? Estar ahí y charlar, aunque sea darnos un aliento, un encuentro con nuestra gente que está en el territorio, que la verdad ahora obviamente tiene un poquito más de tiempo porque el clima no nos permite, pero muchas veces cuando se hacen las actividades, lo decíamos la vez pasada, el 10 de mayo, justo ese día, la gente está toda en el campo haciendo sus tareas comunitarias y a esta gente se le ocurre hacer la audiencia Y del bueno, distrito Malargüe, ¿no? Entonces, no existen las casualidades. seguro, seguro. Y también eso también va incidiendo. Nada más le dejo una última instancia que a mí me parece bueno compartirlo con ustedes en un pequeño tiempito nomás. Dale. Ustedes saben que está habiendo un malestar muy grande porque hay una decisión política también por parte del actual gobierno provincial de aislar y separar en sus inversiones al territorio donde estamos. Sobre todo, nosotros decimos, no solo Malargüe, sino el sur, entendido también como la zona cordillerana, ¿no? De la zona de San Carlos y de San Rafael, todo lo que es la costa del río Diamante y del río Atuel. Muy, muy tendenciosamente con los famosos fondos de la reparación, que ahora ya no le dicen más por Tesoro del Viento, ¿no? Ahora le dicen fondo de reparación histórica, ¿no? De Y reparación voy a estar eso es aquí. bastante llamativo. Ay, se cortó. Ahí volvemos a conectar con él para que haga este cierre. Pero bueno, la convocatoria es para este domingo, 1 de junio, en el Rewe del Loft El Sosneado. Generalmente también hacen un link que lo comparten un día antes para poder acceder virtualmente y acompañar desde ahí, porque las distancias son extensas. Así que bueno, vamos a estar compartiéndolo. Para bueno, poder acompañar y profundizar los diálogos, porque a los pueblos también los hacemos entre todos. Y se puede buscar por alguien, si por ahí alguien está interesado, como organización Malalhueche.